más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga. Su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el fin de con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas por Vox 102.9. Buenas tardes, así estamos empezando. No contaban con mi astucia, despidiendo a los chicos de Rompiendo Reglas que nos van escuchando en el auto. Hola Sandrita, ¿cómo estás? Hola mi vida, acá las dos solitas. Las dos solitas. En silencio y en penumbras. Y en penumbras, me parece que sí, ¿no? Yo decía, soy yo que no veo bien, ¿cómo es? No, es que está nublado. Está cada vez más nublado, se está levantando viento. Sí. Te lo decimos lo que venimos de la calle. Tormentita se viene, parece. Sí, se viene, más o menos, pero se viene. Así estaba anunciado, para mí va a ser peor de lo que está anunciado. Sí, por lo que se ve, ¿no? Por lo que se ve. A mí me trajo el viento así. le trajo el viento de cola. Bueno, para arrancar con toda la música bien arriba, en este viernes totalmente loco, este es un... empezamos bien entonces. Bien, un tema, vamos. Sí, dale. Un viernes maníaco. Still town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Estamos de vuelta, acabamos de escuchar Maníaco de Flashdance, un tema recién salidito del horno. De nuestra época. De nuestra época, de cuando meneábamos las caderas. ¿Sabes qué? Te quería contar, viste que yo soy cosmiatra, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué pasó, Andreita? ¿Cuál sería el colmo de la cosmiatra? Que tenga algún problema en la piel, digamos, ¿no? O alguna reacción. Sí. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado? Contame. Ayer a Hurtadillas le pedí prestada, le saqué unos bajitos a una tía mía, le dije, yo puedo ir con tu tramontina a tu patio. Está haciendo propaganda ahí, ¿eh? Ah, perdón, puedo ir con tu... ¿Y qué quisiste sacar? Y no, y me saqué... ¿Una aloe vera? No, yo aloe vera tengo. ¿Y qué gajo? Distintas suculentas que me quería armar, ¿entendés? Eso por afanar planta. Claro. Y bueno, ella tiene muchos sapitos en la su jardín. Sí, sapitos. Sí, no, sapitos sí, de adorno, sapitos. Ah, por eso. Le late. Viviente. Sí. Vivos, y, como vivos. Dice. Sí. Vivos. Y entonces, cuando... Ay, no me digo me podía, te... Sí, me podía encontrar con un sapito, no tengo ningún problema. Muchas veces le saqué fotos. Nos sacamos selfies con los sapitos. Y... te hicieron algo los sapos. No, resulta porque ser... Porque viste que decían que los sí, sapos que te hacen mear, algo y, qué sé yo. Ah, y no. No sé. Ah, bueno. La cuestión es que estoy pinchando con el cuchillo este muy cortante. Sí. Por suerte no le hice daño, pero salta de dentro la suculenta algo. ¡Pium! Y que parecía como una lagartija, digamos, ¿no? Yo pensé, porque viste que nosotros en casa tenemos un montón de lagartijas. Bueno, una lagartija. Pero después vuelve otra vez, queriendo entrar a la suculenta. Yo dije, no, una lagartija no puede ser. Y cuando la veo bien, era un sapito, pero súper diminuto. Hermoso. Hermoso. A mí me encanta. Hermoso. Pero yo hoy después a la noche me empezó a picar todo. Me picaba. Y viste que a veces estás con... con alguna alergia o algo, decís, bueno, algo que comí y demás. Pero tal vez yo haya tocado las raíces de esa suculenta y ahí haría algo el sapito. Y el sapito o era sapitos, su casita, claro. Vos le fuiste a joder la casa. ¿Vas a echar un meo? Claro, te habrá pasado. Y me pasó algo. Y te bueno, claro, y a la mañana tenía toda brotada la cara, tuve que atender, decir que estaba con el barbijo, pero igual se me notaba todo alrededor del ojo, todos granos, todo. Bueno, y antes de venir me hice una máscara refrescante, me quedé así como de hoy, pero ahora, hoy amaneciste así. Hoy había amanecido así. Y estoy dentro de no, todo. No, no te estoy mirando bien. Pero dentro porque de... te digo que no veo bien hoy, no sé qué pasa. Estamos en penumbra. Dentro de todo estaba bien. Porque no sabés cómo estaba. Ah. Así que... bueno, el colmo. Sí, era un colmo. Y entonces a mí se me prendió la lamparita y dije, bueno, a ver si alguien nos quiere contar el colmo de tipo el chiste. ¿Cuál es el colmo? Viste que está de chiste está. ¿Cuál es el colmo de, no sé, del bombero? Que claro. Que el hijo sea chorro y la hija sea manguera. Ah, mira vos. Por ejemplo. Bueno. Mangueras somos todas, me parece. Viste que mangueamos, en el sentido de manguear. Claro, claro. Sí, mangueamos cualquier cosita. Bueno, había quedado vacante un premio del programa pasado, que era un facial, que yo puse a disposición. Así que sigue vigente, pero esta vez... nos pueden llamar al 1164-007047. Nos cuentan un colmo que sea chistoso y el que nos guste más se gana el facial. ¿Qué te gusta? Me encanta. ¿Te encanta? Sí, me gusta. ¿Vos te acordás así de algún colmo no, o te dejo pensando? No, yo soy media para contar algo, ¿viste? No. Déjame pensar. Bueno, te dejo pensar. Mientras tanto, nos vamos un poquito de música y vamos pensando más colmos. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Solo tú y yo conocemos la historia, porque tú y yo la escribimos. Y no permitas que nadie te venga a decir otra cosa, porque aún existe la gente que odia a quien toca la gloria. Yo aceptamos el viaje desde que nos conocimos. Que venga el mundo a juzgar el que ama a quien necesitaba. Y que

estamos mal. No hace falta señalar o que culpemos a nadie más. Sería más fácil. Sería más fácil. Sería más fácil. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Venimos de escuchar a Carlos Rivera en Que lo nuestro quede nuestro y sería más fácil. Bueno, hermoso, hermoso. Sí, Carlos, sí, sí. Qué este lindo te lo puse escuchar. Para vos, pues gracias, ya sabía. Gracias. Que bueno, viste que estamos en el mes rosa dedicado a concientizar sobre los controles que deben realizarse a modo preventivo contra el cáncer de mama. Y bueno, es un mes especial. Es un mes especial. Un mes especial para nosotras y para todas, evidente, ¿no? Bueno, hay que controlarse, hay que hacerse estudios. Nada más que, bueno, siempre se hace más el. Se recuerda mucho más el de mama. Dale. Porque es el más frecuente. Claro. Así que vos me dijiste que teníamos un número entre una de cada ocho mujeres, ¿era? Una que, de cada pues, ocho. Sí, o sea, es el más frecuente, pero sí, de todos modos uno tiene que hacerse todos los controles, obviamente. Muy casual en jovencitas, dice que de 50 para arriba sería una edad más, más factible, promedio, sí. Claro. Y por supuesto que yo sé que siempre te pregunta, lo primero que te haces en los médicos de cualquier, ¿no? Es, que controlan cualquier estado del cuerpo, te dice, tenés herencia, ¿viste? Si sí, tenés un predisponente, antecedente, hereditario. Claro, eso por supuesto que sería desde antes, creo que desde los 40 años. Si tenés un predisponente hereditario, ya tenés que empezar desde antes. Por lo menos los controles. Claro. Lo que pasa es, bueno, hay que hacerse los estudios. Hay uno que hacerse se deja los estar. Estudios. Esto tiempo de pandemia fue peor, que nadie se hizo, pasó por los médicos, se atrasó todos los controles. La que padecía algo y los que no, que ninguno nos fuimos a revisar en ningún estudio. Así que tenemos todos los estudios atrasados. Sí. La mayoría. Y bueno, justo la otra vez vi una publicidad de que estaban haciendo una ropa que indicaba los lugares donde tenés que hacer tacto como claro, para hacerte un autoestudio. Sí. De todos modos. Yo, inútil total. Por más que me hagan el dibujito que me hagan, yo me toco y siento que. En todos lados tengo algo. Sí. Yo sé que en la cabeza tengo algo. Pero aparte, no. Inútil total, me lo tiene que hacer un, ¿viste? Una especialista, una ginecóloga. Pensé que ya estaba buscando a alguien que va, uno dice una ginecóloga de ginecólogos también, ¿no? Así, claro. Es decir, pero sí, me tienen que controlar a alguien como corresponde. Sí, porque y yo no y con las maquinarias tengo que como hacerme los estudios como se debe. Sí. Que yo vengo atrasada con eso, así que sí. Soy una de las que ven atrasada. Claro, haces el mea culpa. Sí, totalmente. Después es, bueno, porque aparte no lo sé, ¿viste? Por eso te digo, realmente puede pasarla a muchas, que capaz que no saben cómo. Claro. Bueno, no, entonces hay que hacerlo. Y hay dos tipos de máquinas que se pueden usar para esto, para la, o sea, la mamografía, la tradicional, sí, que te la prensan cual sanguchito. Ah, sí. Que es la que uno no quiere hacer. Yo no tuve problemas con eso. Y después la ecografía mamaria. Y que una bueno, ecografía. Eso es, hay que hacer los dos, hay que hacer de parte de las axilas, que a veces a mí me ha pasado, por ejemplo, el orden del médico, me la aceptaron, pero... Parece tiene que ser con expansión hasta no, la axila. No, ¿viste? Y me decían que la otra parte no, que la tuve que pagar. Bueno, sí, por eso porque te digo. Porque no te cubría lo que decía el médico. Claro, por ejemplo, había pedido general, sí, y significaba esto. Por eso te digo, esto porque me pasó a mí, si no ni me hubiese enterado. Claro. Que pasaba estas cosas. Claro. Bueno, y sí, de frente y de costado, por las axilas, por los ganglios. Claro. Entonces sí, hay que hacerlo. Igual, la idea es que venga alguien y lo explique bien, no que lo expliquemos nosotros. Sí, era la, que teníamos la idea, ganas. Claro, que alguien venga y explique bien todo aunque este tema. Aunque se termine nuestra mujer rosa, igual no en importa, algún momento. Pero en algún momento ahí tiene que venir a alguien a hablar sobre este tema como corresponde, ¿no? Y saber que las cosas agarradas a tiempo tienen un resultado muy beneficioso. Sí. Sí, dicen que es el cáncer que más solución tiene. Claro, agarrado a tiempo es el que más te deja, digamos, hacer provecho de la prevención, digamos. Y después hay avance de todo. Sí, después, frente al hecho ya que que tiene que hacerse el tratamiento, vamos a suponer que a veces enfrentan el tratamiento de rayos y a veces enfrentan un tratamiento de quimioterapia. Sí. En el caso de la quimioterapia, que bueno, ya tienen efectos de caída de cabello y demás, hay situaciones estéticas que se pueden hacer como para no invadir demasiado esa zona emocional que es para tan importante para la mujer como verse sin el cabello. Vos sabés que había, también había escuchado, lo vamos a averiguar, de alguien que juntaba, sí, no te compraba, donabas vos el pelo, sí, y ellos iban haciendo peluca de pelos naturales. Sí, pero porque es carísimo. Pero tengo esto, más, ¿no? A ver, dale. Primero, el peluquero de Susana. ¿Hacía? Hacía, y hay otros que también lo hacen, ese mismo esa misma técnica, que es que va la clienta, que ya sabe que va a entrar en tratamiento. Ah, y antes de cortarse el pelo, que se le caiga. Sí, se lo con tu la rapa él. Bueno, la rapa el mismo. Pero no, después la cuestión sí, porque yo creo usa su pelo y hace la peluca con su pelo. Pero bueno, hay que buscar también la posibilidad de alguien, por ejemplo, lo que yo te decía que hacía era donarlo. Sí, sí, sí, hay gente que porque sale caro, sale sí, caro y es sí, toda una sí, situación complicada, sí, sí, porque bueno, sí. Después o donación de mamas también, viste que le ponen a las personas que alguna que claro, tuvo, lo que pasa es que ahora igual después o algo les también han ido buscando la vuelta también como para que no sea para darle tiempo al cuerpo, entonces en caso que se tenga que hacer una extracción total de la mama, ya le ponen un expansor. Ah. No directamente la prótesis. Mirá, le ponen un expansor para que el músculo no invada y no cierre porque después el tejido, claro, después se va achicando, ¿sí? Y después no deja poner el expansor. Ah. Y te queda más chico que el otro. Entonces, sí, después, sí, sí, sí. No, y aparte es una operación más complicada. Bueno, también lo único que tiene que al ponerte el expansor, después te tienen que volver a operar para sacarte algo, el expansor y ponerte la prótesis. Bueno, claro, pero está bien, no importa. Pero por lo menos todo tiene. Y después, igual hay gente que no sí, le importa y anda que con ya está altura, sí, dice. Vamos, pero bueno, a veces es el ánimo. Yo sé que había cursos también de cosmética, había sí, gente que bueno, te enseñaban al maquillaje o cómo, para viste, yo qué sé, todo para que la persona, las mujeres se sientan de mejor ánimo, sí, que se sientan más a gusto, que sí, dentro traer de todo lo malo, un poquito mejor. Claro, porque puede traer depresión. Sí, sí, más allá de lo emocional, hablando de lo estético, puede traer sequedad en la piel y demás, todo lo que ¿sí? es, sí, todo lo que no, eso no toda sabía la invasión que hace la quimio, en algunas, en otras solamente la caída de cabello, pero a veces también cejas y demás. Entonces, claro, bueno, sí, sí, sí, se todo, hace todo el vello. Sí, ahora que hay tantas cosas para hacer desde el, lo estético. Sí, desde lo estético, así que como para mimarlas un poco más y, sí, y que no sí, se sientan tan. Sí. Y de paso nos acompañamos entre todas, todas le ponemos garra en esto como para que estamos todas juntas. Sí, sí. Así que bueno, ya vamos a recibir en algún momento a alguien que nos informe un poco más. Y que hable con la justa, con los estudios, todo técnico. Sí, y, sí, sí. Y nosotras que le hagamos preguntas desde claro, lo claro, porque nosotros tenemos un montón de dudas. Sí. Como todas, ¿no? Como muchas personas, ¿eh? Sí, sí. Con muchas mujeres. Y bueno, por y lo sí, menos en esto y también esto es derivación en otros estilos de enfermedad del cuerpo que te puede producir, que tenés el mismo final en si con quimio, la misma reacción. Sí, sí, sí, con todas no las situaciones que entran en mama, quimio, todo sí, lo de sí, quimio, todas las mujeres. Sí, todos, o sea. Sí, los hombres también, pero viste, el problema femenino sí, siempre sí, es sí, la que le pega más es a la mujer, parece sí, fuera. Bueno, no, ahora nos vamos a ir un par de temas musicales, pero antes les recuerdo que si nos quieren llamar al 11-64-00-70-47, nos pueden contar qué les parece algún colmo que les parezca chistoso. Si es que se quieren ganar un facial. Si no se quieren ganar un facial, bueno, cuenten igual. Cuenten igual cuenten lo igual, que quieran. Bueno, los dejamos con un tema musical. Ya venimos. Vox FM 102.9. Destapa el champán, apaga las luces, dejemos las velas encendidas. pienses más en nuestro pasado. Hagamos que choquen nuestras copas por habernos encontrado. Y porque fue mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre. Y las caricias serán la brisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. Puedo ser luz de noche, ser luz. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Says queda ya de ti, de mí, de ayer? Qué pena nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Seguinos en nuestras redes, arroba Radio Box FM, en Twitter, Instagram y Facebook. Acabamos de escuchar a Luis Miguel con Culpable o No y antes a Coti con Luz de Día. Recuerden que nos pueden llamar al 11-64-00-70-47 y nos dejan un mensajito o nos cuentan cuál les parece un colmo chistoso para ganarse un facial. Tenemos un chusmerío. Ay, sí, yo lo quería contar. Sí. Porque a mí me recontra gustaba verla, ¿viste? Esta yo serie, te tengo que confesar que yo no novela, una serie novela, Pasión de Gavilanes, que... Yo estaba preocupada porque decíamos, tenemos un actorazo argentino sí. Y no quería participar a su vuelta de una segunda temporada. ¿Después de cuánto? Y yo qué sé, como 18, 20 años, yo no me acuerdo, por lo menos diría 10, ¿viste? Porque yo no quiero pensar que pasó tanto tiempo, pero estaba genial. La verdad que nos enganchábamos un montón con esta serie. Bueno, la cuestión que sí, escuché que ya está bastante avanzado grabándose... Escuchá. ¿Así empezaba? Sí, esta era la música de base de Pasión de Gavilanes. Y ellas, que venían caminando. Ah, sí, son todas unas gatas, y ellos ni hablar. Y ellas ellos... vuelven a estar con sus cuerpos esculpidos. Y yo no sé, pasaron 20 años por lo menos de pareja, yo pienso que con hijos. Igual ellos, viste, que los artistas tienen hijos, tienen lo que venga, y son todas hermosas, no son como nosotros que tenemos hijos y quedamos de, viste, de última. Pero ellos no. Pasa. A ver, escucha. Dale. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mi vuelta si me hace temblar, pero me hace sentir. Él quiere que le digamos. ¿Quién es ese hombre? Claro, ¿quién es ese hombre? No sé, Andrea, ¿quién será el tuyo? ¿Quién será el mío? Bueno, la cuestión es esta. Que el nuestro, el argentino, el actorazo machote Michelle Brown. Bueno, aparentemente que es el único. Es la cara del operador. Aparentemente no había aceptado ser. Es el único, ¿eh? Vuelven todos menos evidente los fallecidos, pobre, que bueno, están en otro mundo, lo miran desde. Por razones de fuerza mayor. Exacto. Pero los demás participantes sí. Sí, que es una cuestión de ETECA. No. Dijo que tenía otros proyectos. Pero para nosotros fue porque fue... Este chico se fue ya jovencito a México. Sí. Como muchos, ¿viste? Todos los que estuvieron en Jugate. Muchos los de Cris o van a Estados Unidos, van a México. Salvo Luciano Castro que se quedó acá. Sí, no sé si en algún momento no se fue, pero no. sí, viste que lo vimos en muchos lados acá. Los demás, la mayoría, se mueven en otros lados. Claro. Bueno, este chico se fue, la verdad, con esta novela fue un bombazo. Claro. Y ahora colombiana. Tenido un montón esto de era trabajo. colombiana. Claro. Bueno, la cuestión es que ahora volvían, todos querían hacer la segunda, aceptaron, y él dijo que tenía otros proyectos. Hasta que ayer algo leí que parece que, aunque sea algo chiquito, momento está entre que sí, no. En este momento justo había participado en algo que comentaba un, ¿cómo se llama esto? Una chumería. No sé si película o una, sí, me parece que una película. En España estaba ese trabajo que ahora lo están Está promocionando una nueva película. Y justo tocó este tema, comentó, que aparentemente lo estaban convenciendo. Así que bueno, que para una, el año que viene, sí. Qué lindo. Tenemos la segunda parte de Pasión de Gavilanes. Así que bueno, lo veremos. Si tendrán hijos ya, nietos, no sé cómo será la claro, mano. Cómo van a retomar, cómo vienen la historia. Los muchachitos chiquitos. Claro, si van a retomar actores, desde... Aparentemente sí. Claro. Son las parejas, así que la pareja de él quedaría media colgada o no sé cómo. Pero bueno, sí, sí. Sí. Venía no, la que aparte cómo domaban, claro. Era todo muy... ¿Cómo domaban? Y claro, para no decir cómo montaban. Porque también, quedaba, claro. Muy, quedaba muy grosero. Entonces, para ¿cómo que domaban? Una vez, que ella era sobre, viste, como los toros. Ah, sí, como el toro mecánico. Mecánico, y claro, se enfocaba a cierta parte. Entonces ella como que estaba, viste, una de las protagonistas, sí, domando. Sí, y estaban un toro y mecánico. Era un toro mecánico. Pero bueno, uno de los secretos, así claro, como se graban las... Y con un fondo verde, ¿viste? No sé, era todo, pero el ay, campo. Como, en eso me causó gracia. Pero bueno, estaba muy buena, ¿no? La verdad que estaba entretenida. Y ellas son las mismas protagonistas. Sí. Muy bien. Bueno. ¡Te amo! No, pero está re buena hasta las canciones. Sí, sí. La cantaba una de las protagonistas también, una de las... Sí, no, me acuerdo wow, la de las cara parejas, de la que la cantaba, pero era la tercera en discordia de una de las parejas, ¿viste? Creo que, sí, a mi entender, la más bonita. Muy bonita, pero sí. No, eran todas las chicas lindas. Entonces, sí, las actrices, viste que allá... Y la, ellos no sé qué tenían... Arregla, por eso te digo, tenés hijo, tenés de todo, sos siempre hermosa. Y si bien yo no la veía, pero había un problema así como de mucho calor, digo, porque ellos estaban siempre en cuero, los chicos. Bueno, por qué motivo, y sí, porque, cuando, bueno, si contamos la historia, cuando arrancan se hacían los... ¿cómo es esto? Total, la primera ya no, está. No, los albañiles. No eran albañiles ni nada, pero para meterse en la casa se hicieron albañiles. Tenían que construir una casa que no sabían nada. No me entonces eran todos, claro, en cuero. Y entonces, con el torso por al ejemplo, desnudo, porque estaban trabajando, ¿viste? Claro. Entonces las chicas se enamoraron todas. Claro. Qué lástima que no podemos llamar a Paola, porque si no, estaría bueno que nos digan qué plataforma la podemos ver, porque seguramente la podremos ver en lo del canal. Netflix, me parece que está en Netflix. Y si no, capaz que en lo del canal. El del mismo canal que ah, la sí, transmite, claro, como... la primer temporada. Claro, obvio, sí, sí. Y como, por ejemplo, yo, que no la vi, claro, me tengo que actualizar. Bueno, si quiero engancharme, ya te aviso que sí. Si yo me quiero enganchar en la segunda temporada, tengo que ver la primera, más allá sí, de que ya me acuerdo. Está en Netflix, ¿viste? Confirmado sí, por el muy señor bien, Pulpito. Bueno, lo dijo él, la sí, marca. Sí, sí, sí, sí. Y, no, porque... No, pero sí, sí, está bueno. Yo como cuando me vi a como Marcos yo te Mar... hincho, viste, de mirar la otra que te digo siempre. Yo voy con la mía, ya. Era la reina del sur y la reina del sur. Ah. Bueno, pero esa también me gusta, pero... ¿Y de qué era la reina del sur? Y es tráfico, es droga. Y ella es... Ah, esa está pero, en otra. No, en otro Netflix lado. La vi. ¿Netflix? Ah, sí, no, Netflix también la vi, sí. Pero... Y capaz que ahora está solo en Flow, viste que se... Ah, puede ser, porque ya está viniendo la tercera temporada, claro. Mirá. Bueno, pero eso sí, viste como el... No, esa claro, no. La Reina del Sur, dije. No sé, la de Flow no sé qué es. No la vi, pero es más novela esa. Claro, la otra no, son como series más potentosas, ¿viste? Todo el tráfico. Claro, claro. Como de, en su momento... Los carteles claro, de drogas. Como en su momento... Cosas. Pero acá es una mujer la que toma... Mira el después de pasar situaciones, ahora la número uno es una mujer. Mira. Como entonces fue, está buena. ¿Cómo es la novela que daban? Esa sí la miré. ¿Cuál? La del... No me sale el nombre. ¿La de uno de los carteles? Sí. La de... También, bueno, cuando arranca, ella era la esposa del Rey de los Cielos. Ah, el Rey de los Cielos. Y antes del Rey de los Cielos y lo estaba... matan a él, entonces ella lo mata el padrino de ella. Sí. Que es el jefe sí. de todo en tal caso, y de ahí viene la historia de ella. Capaz que había alguien que lo quería despacito. Que lo quería ver y le está spoileando todo. ¿Viste? No, pero así arranca la historia. Tiene bueno, que para, entenderla porque va a la tercera temporada. Antes así que no. de Rey de los Cielos, habían que ese televisado. Ese es otro historia sí, también. El tipo este que no me sale el nombre. Ah, y hay de los dos. Hay dos o tres. De todos los carteles, te digo. El que estaba al lado. El que lo llevaron a. El que lo mataron. ¿Con quién hablo? Ese me recibe. El que dice, ese si lo le mato pasando, a su abuelita no, y sé. Si su abuelita está muerta la desentierro y la vuelvo a matar. A mí me lo enchufaron como 100 veces y lo vi a media ya por le mando a usted el papá, la mamá, los tíos, a su esposa María, al niño Santiago, a la niña Pilar, mejor dicho hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Yo la miraba con mis hijos y tenía hasta por momentos un tinte risueño, ¿entendés? No por sí, la historia porque, en sí, sino porque... Pero se fue transformando, es como todo. Claro. Mira, yo vi otras que era La piel del lobo. Ah. Creo que es con La piel del lobo, alguna cosa sí. así era. Y bueno, ese era... una persona correcta y todo, y fue a trabajar de una forma pensando que era todo bien y quedó enganchado en esto y después no podés salir. Y a mí me gustó porque el ejemplo final, se tuvo que ir del país, escapó con otro nombre y todo eso, porque claro. bueno, los carteles... Y bueno, no, al final terminó moviéndose con un cartel, pero si no perdió la familia. Claro. Y era el ejemplo de lo que vos te puede pasar. Por ejemplo, para los pibes está buenísimo. Claro. Y eso que él podía controlarse un poco porque no era eso. Pero ¿cuántos pibes agarran? Bueno, viste, en Colombia, en México es un desastre, pero bueno. Sí. Pero bueno, eso, yo qué sé. Hay cosas que, bueno, yo por ese lado, hay otra gente que no le gusta mirar lo que estas cosas, claro, estos temas. Claro. A mí me gusta la acción y aparte es verdad. Bueno, pero aparte como de la acción. Otra, ¿viste que había otra de estas? Sin senos no hay paraíso. Ah, una sin cosa tetas, así. Tetas. Y bueno, eran porque sí. le ponían las drogas, lo operaban, te regalaban la operación, pero adentro del coso te ponían cocaína. Y yo me la creí que era... Sí, entre las cosas era... Ah, y yo pensé que era solamente porque bueno, ellas creerían que si claro. gano la operación, yo sí. quiero esto y estoy con el mafioso. No toman conciencia también de estar con un tipo que te paguen. Como lo pasó la de Maradona. Claro. La pibita de Cuba. Es decir, necesidades, algunas le gusta una mejor vida, y pero lo después otro a, lo qué, hacen ¿a para qué te arriesgas? A su familia. Y bueno, lo que venga, pero cuando te enganchás, es tan difícil. Porque después es ya no salís. No salís. Como los pibitos que dicen, ay, yo te hago un trabajo, si te consigo algo, pero al pibito después, ese pibito lo mandan a matar también, porque se van los. Porque los después limpian hay que callarlo. Exactamente. Después por eso no podés salir de todo eso también. Porque sí. una vez que te metes en algo así, ellos no piensan. Ante la duda. De que si vos te vas a quedar callado o no, si vos podés hablar o ya sabés algo. Sí, sí. Bueno, te limpias. Sí. Esto en la realidad sí, sí, es total sí. y en la mayoría de sí, las cosas. Sí, como raras. En la serie que estábamos hablando, uno se pone de novio con una chica que nada que ver con el asunto, pero la tuvieron que limpiar porque la chica se fue enterando de los chanchullos. Por eso. Así que, Y después, bueno, tenés esos celos de mujeres que te hacen limpiar. Claro, claro. Que esto pasa en todos lados. Sí. Decilo por Wanda. Tocás a Icardi, yo también le daría, loquita. Sí, no, pero es más orgullo de que no bueno, me toca lo mío. Bueno, pero loco, si venís bueno. ya, viste, como decíamos, el hilo rojo de Ana Laura, que decía el hilito sí. rojo, más que hilito rojo, ni 8/4. Este el hilo rojo lo tiene con todos, me parece, la chinita. Claro. Mirá que a mí me dicen china, me dice mi marido china. Pero esta es claro, jodida, loco. Claro. Encima con amiga. Dejante, porque cha. Lo que pasa es que capaz que le encuentra el dulce a eso, a que sea ganárselo a alguien, ¿entendés? Y pero podés ganarte, ¿sabes cuánto? Encima ella que es tan hermosa y tan linda, bueno, necesita joder. Tendrá ganas de joder. Él sí, por encima se ligó sin acostarse, eso es peor todavía, porque la ligó lindo sin acostarse. Claro. ¿Viste? No, no bueno, nada. Pero le quedó ejemplo, si llegas a hacer yo algo. Lo que no entiendo es qué suerte que ella se adaptó muy rápido a poner frenos. Digo yo, ¿no? Porque uno no se enteró de otras cosas. Sí, porque ella ya había dicho... Bueno, porque en el caso anterior, sí, bueno, ¿cuántas todo? Pasó? Bueno, yo sé que uno, después de tantas que te cansás, no perdonás ni una. Después, pobre Cristo que viene después, la liga. Pero pobre santo, yo porque lo quiero, siempre lo defiendo. Pero, Pobre santo en este sentido. Yo qué sé, te quiero decir que se comió el garrón sin pasar nada. Sí. Y, viste, si te mandas una, pobre pibe. Bueno, entonces, pero ella jodida. ¿Se reconciliaron o no? Y yo tengo la duda todavía, porque aparente, esta va a terminar bien, yo creo que sí. Y si fuese por mí, sí, yo no te dejo ahora cuando vos querés que yo te lo deje. Claro, libre. Claro. Ahora te no, te lo dejo más adelante. Yo te lo dejo cuando yo tengo ganas de dejarlo. Sí, y cuando estés ocupada. Cuando estés ocupada, yo ya te lo dejo si querés. Y vos estás ocupada, por ejemplo, que la chica. No, porque te lo gana otra igual. Pero no, bueno, pero sí. Esta es jodida, dejate de hinchar. Se lo hizo a todas. Yo no me olvido más lo de Tobal. Lo de Tobal fue doloroso, claro, claro. Muy doloroso. No pensé que ibas a decir. Porque ella quedó muy mal. No, sí. No, pero. No pensé que ibas a decir. Pampita tiene más fuerza. Yo qué sé, es distinta la historia para mí, lo de Pampita. Porque ya hubo otras cosas y creo que ella, ¿ves?, como tenía más fuerza, más posibilidad de salir adelante. Lo de Tobal fue una situación que la agarró muy mal. Ella estuvo muy mal y, sí. ¿Viste? Entonces, en eso no se juega, porque a la larga. Sí, sí, y aparte yo que... Yo sé que todo da vuelta en la vida. Obvio, ¿viste? Sí, sí. Pero el tema es que, bueno, se ve que encima ella la dejó reitera en eso. Sí, le gusta. ¿Le dejó qué? ¿Vías a decir? No, encima, claro, ella, viste que había perdido un bebé, Tobal, sí. Y en ese momento, al toque la china, sí. Quedó embarazada. Sí, sí, sí. Entonces, dobles golpes, viste, son muchos golpes. Ella sí, estuvo sí. Mucho tiempo mal. Bueno, por eso, yo qué sé, bueno. Son opiniones, ¿no? Opinión personal, sí, evidente, sí, opinión sí, mía, sí, no sé lo que piensan los demás. Alguna, todos dicen el que traiciona es él, y eso es cierto. Yo no me agarro con mi amiga, puede ser que no le hable más, pero lo acogoto al mío. Ah, no lo acogoto, yo no... Yo ya no cogoto, pero bueno, sí, bueno. Yo no cogoto, pero, no sé, bueno, le pongo algo en el pero café. Lógico, el que falla es el ¿te acordamos de mujeres asesinas? La pareja de uno. No, pero bueno, a veces sí te duele la amistad, yo qué sé. Pues tenés tanto para ir a fijar. Ay, estaba sí, en justo España. Con mi amiga. Y no sé, ¿viste? ¿Dónde está mi amiga? No, y aparte decía que ella le mandó, dice, a Vicuña, que acá tenía que estar Ana Laura para todo esto, que estará festejando un montón de cosas, sí. Ana Laura, pero le mandó una fotito como que ella. O le confirmó que ella andaba con el muchacho uruguayo, este, un actor. Ah, ¿qué sí, hizo? Sí. ¿Viste? Qué divino es. Sí, sí. Bueno, que está en España. Sí. Ahora, él subió la foto de su novia, que es otra. Ay, pero esta no la sabía. Sí, él subió, ya puso el parche como diciendo, no sé, ¿viste? ¿Vos decís que estás conmigo? Yo tengo mi fotito con mi novia. ¿Mira? Así que él mostró a la suya. Y puso su foto de perfil. Así que con no una sé, chica. ¿Viste? Y Vicuña defendiéndola. Sí, y están por pasar un especial de Wanda con Susana Jiménez. Claro, también decían eso al principio, que ella es marketinera. Sí. Dice que se está vendiendo los cosméticos de ella, pero una barbaridad. Todo el mundo comprando los cosméticos que había sacado una línea ella hace poco. Asociaban a... Por eso al principio pensaban que era todo joda. Claro. Yo me di cuenta que no era joda, como yo digo, no, va a entrenar al PSG ya, ¿viste? Era serio ya que sí, no sí, vaya. Sí. No fue a un partido, este ya era... Porque toda yo, esa información futbolera... Claro, entonces en eso decís, no, es cierto, porque el pibe no va a estar boludeando en ese tema. Claro, yo creo, claro. Creo yo, ¿no? No se sé. Va a aprender en eso. Y porque quedás afuera de mucho, perdés, ¿no? Sí. Bueno, no, y ya que no lo pone nunca, ¿viste? Capaz que así menos me lo van a poner. Bueno, entonces la cuestión es esta, que pensaban que era eso y lo de Susana, porque venía un especial de Susana. Yo tenía entendido que lo grabaron en París. Pero no sé si es el repetido o no, pero venía, sí. Esto es cierto. Entonces como que ella se tenía que promocionar, viste que ella algo iba a inventar. Pero bueno, demasiado, no me parece que no fue. Bueno, no fue. Claro. Fue real la historia. Claro, claro. Viste cuando no le creen. Ponele que le vino bien, sí, pero esto es como lo del lobito y lo... Por eso cosa. Digo que para el maquillaje dice que vende. Mira a la tipa. Sí. No, porque para mí es que lo que van a pasar con Susana no es repetido. Pero bueno, viste, pero por eso te sí digo. Que pasó antes del quilombete. O sea, no, ella estaba bien. Bueno, pero puede ser que sí, pero por eso decían, ya se sabía que iba a pasar, que yo no sí. Lo sabía, pero bueno, el comentario fue eso, va a haber una especial con Susana Jiménez en sí. París, entonces decían capaz que ella yo necesitaba digo por la nariz, porque la nariz nueva que tiene. ¿Quién? Wanda Nara. Ah. La tiene en esa promoción que están haciendo con Susana Jiménez, o sea que es bastante actual. En cambio, lo que vos decís... La de la motito sí. No es actual. Esa yo la vi. ¿Ah, sí? Sí, me parece que sí. Pero tiene la nariz nueva ahí. Y bueno, pero hay que ver cuántas veces se retocó. No sé cómo es. Hace bien, tiene plata. Sí, yo sí, me cada retocaría. Uno que se retoque yo me tocaría toda quiera. Entera. Sí, cada uno. No. Y hay que aprovecharlo, si ella puede. Está sí, bien. Dicen los millones de los contratos de él, ¿viste? ¿Y cómo se llama el maquillaje de Wanda Nara? No sé, no tengo idea. No sé. No sé, pero comentaban eso. Que ella, había se sacado, había disparado las la, ventas. Claro, yo a ella mucho no la, si no la sigo. No, más vale. Y él tampoco. No sé, me parece que tampoco, igual tampoco. A mí me parece que tampoco, ¿cómo sabes? No, pero a él lo sigo pero por el fútbol, no porque la vida privada. Ah, está bien, está bien. Igual siempre me gustó el hecho de que él ayudara o acompañara a ella con los hijos grandes. Que siempre los trató como los de él. Después que justo dos nenas, ella tiene varones. Sí, esa cosa es linda. Sí. Y para ella es una vida bárbara, me encanta. La miro, boludo, la miro. Tiene un tipo de guita, lindo, joven. ¿Qué más querés? Que se tatuó todo de ella. Y se tatuó todo de ella. No, no, eso no me importa que se tatúen, pero a veces se tatúan y te dejan, así que... Y después se hace un tatuaje arriba, ahora no, hay tantos arreglos de tatuaje. ¿Y pero cómo va a ser él? Vos sabés todo el cuerpo. No, bueno, porque tiene a los chicos... Y la tiene el nombre de las hijas, claro, sí. Pero el de ella, Wanda, una cara tiene de y ella. Y no se llama María, como para que sea otra, Wanda. No, no, se no, llama pero igual está bien, no sé, pero es muy grande, ¿no? El tatuaje de él. Bueno, así que esta es la novela. No sé, porque la torre, ¿viste? La Janina. Es más chuma. Es más chuma que uno, claro. Pues sí. Según ella se habla directo con Wanda. Ah, entonces que Wanda le pasa toda la información. ¿Le hace de vocera? Y sí, no sé, pero ya está sentada en Dinelli, ¿viste? Contando ella. ¿En serio? Sí, ya se ligó ahí la silla. Fue jurado anoche. No. Reemplazando a Piquín en un coso. Y ya ella, dos noches ya van. Yo vi que con ella se había descargado de toda en LAM. No, no. Ahí. Yo la vi ahí. Ah. Entonces hizo un ahí, especial. Y aparte ahí, especial Wanda. Paso esta pampita y cañazo, ¿viste? Claro. ¿Y ahí dijo algo más picante, no? Y sí, dice, pero bueno, ¿viste? Por lógica, lo que puede contar hacia pampita es por fuera. De, sí, y la ponchan a pampita. De siempre, la cara, ella está dura. Claro. Ella está dura, sí. Sí. Por lo que vi, ¿eh? Con la cara de sonrisa. Mira, igual Tinelli ahora está media hora, no sé, está poquito. ¿En serio? Así que en ese trajín, ¿viste? Es poquito lo que lo ves. Entonces es más chusmerío que es un que poquito, baile. Porque ahora porque fue ella. Si no, ¿viste? Claro, le pusieron le vino bien, sí, para... Está un bien. Poco más de que alguien lo mire. Bueno, ¿vos te acordaste de algún colmo? No, me acordé de Icardi y te conté. Eso es lo que me querías contar. No. Yo no me acordé. ¿Me parece colmo? No. Yo no. Te puedo contar otras cosas, no sé, pero colmo no. Está bien. Bueno, el que nos quiera contar algún colmo o algún otro chismerío o quiera agregar algo a esta novela de Gavilanes, porque ya contamos cuándo... ¿Cuándo sale? Exactamente, para el año que viene. Sí, sí, y bueno, ya estamos fin de año. Sí, sí. Dice que ya está próximo, así estamos que sí. Pero por empezar noviembre. Y por eso, tenemos que ir festejando. Al 30 de octubre, vos pensás que el 30 de octubre tenemos que festejar otra cosa, no sé, nosotras. Como el año pasado que trajimos, ¿te acordás? La numeróloga, Halloween. Ah, por Halloween. Que tenés ganas de... Y algo hay que hacer. Nosotras brujas ya somos. Y bueno, pero alguna más, abajo, así alguna que no... más. Claro, si querés nos ponemos un poco más claro, de maquillaje. Alguna más hay que traer. ¿Alguna otra bruja más? Claro. Ah, queremos todo traer, pero yo te consigo, no sabés todas las brujas que tengo. Y justo últimamente, claro, será por eso, porque estamos en el mes de octubre, que me estoy contactando justo con muchas de ellas. Así que alguna bruja me voy a traer para acá. Sí, alguna que quiera venir y contar. Alguna que quiera decir alguna cosa respecto a las cartas o demás. Bueno, el que nos quiere llamar a dejarnos algún colmo lo puede hacer al 11-64-00-70-47. Y si querés pasar una publicidad en la radio, aprovechar los momentos de tanda publicitaria, lo puedes hacer al 4200-6511. Como en este momento, que nos vamos a ir a una tanda. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión. Desde 1992 se dedica a brindar soluciones económicas realizables. Especializada en mediaciones y negociación para resolver los conflictos. Asesoramiento en áreas de violencia de género y familia, divorcios, convenios reguladores de alimentos y visitas, despidos, accidentes de trabajo, sucesiones, alquileres y jubilaciones. Antes de tomar una decisión o firmar algún documento, consultanos. Atención de lunes a viernes en Alvear 674, primer piso, timbre 5, Quilmes, centro. WhatsApp 11-44-49-69-48. Estudio Vaca @gmail.com.

Buenas tardes, después de una hora le digo yo la buenas tardes, pero no importa, son buenas tardes igual. Por supuesto. Yo les cuento. Bienvenida, que jefecita. He llegado un poco retrasada. Atrasada y retrasada. Sí, retrasada. Bueno, un poquito más que de costumbre. ¿Cómo está el clima afuera? El clima está horrible. Uh-huh. Está entre que llueve y se larga una tormenta de aquella. Yo les cuento que iba a pasar por la puerta y no iba a entrar, pero vi luz y subí. Dije, no puedo no pasar. Me siento mal porque las chicas están trabajando codo a codo y yo voy a pasar... Caramelo a caramelo. Y claro, y yo voy a pasar con sin espalda, pena ni gloria, yo. No. Así que aquí estamos, y lo contaban con mi astucia, después de un viernes, pum, para arriba, tuvimos actos, tuvimos música, tuvimos shows, tuvimos, la visita de todas las inspectoras, algunas que se quedaron a mirar todo lo que hicimos en secundaria para los más pequeñitos. Todo genial. Baile de Vilma... Estuvimos bárbaro. Y ahora, estábamos un poco preocupados porque para mí se viene un tormentón. Con viento. Claro, y los chicos que se vayan antes a sí, la casa, se están yendo claro. antes, ya o sea, lo vienen a buscar. Yo estaba ansiosa porque vengas. Sí. ¿Para qué? Para que nos cuentes cómo te fue el Día de la Madre. Pero me fue espectacular. Que tenías que ir a buscar a tu madre y te iba a cortar el almuerzo. Me iba a cortar todo. Bueno, nos cortó. Ay, dale, contá. Nos cortó porque vieron que un horario un poco... No era ni chicha ni limonada, como dice. Era a las 2 de la tarde. O sea que el asadito no podía ser porque comíamos a las 6 cuando veníamos. Bueno, hicimos unas empanadas... Hicimos unos choris a la portuguesa. Bien. Hicimos una picada. Pero para yo esperarla. Te iba a buscar a tu vieja si querés. Claro. Sí. A la ida. Te la perdiste. Sí. A la ida, que les cuento que la autopista estaba bárbara. Porque viste que se hacía todo esto de la marcha, que iban a marchar. Ah, sí, sí, sí. Yo. Sí. A la ida hubo una marcha. Pero sí. tranqui, capaz. Pero tranqui, ¿no? Sí. Ah, o sea, nosotros no pasamos por donde estaba la marcha. A la ida fuimos por la autopista. A la vuelta. ¿Qué les digo que salimos tan justo que cuando veo, venimos, íbamos, me sonaba el celular. Era ella que ya había bajado del avión. Estaba paradita así en un lugar del aeropuerto. Y le digo, bueno, ten un poco de paciencia, ya vamos a llegar. Tránsito. Bueno, claro, así que bueno. Decíle, había marcha, mucho tránsito. Bueno, y después yo le decía, Alfredo, dobla acá, porque había que doblar para buscarla. Como ahí no se podía doblar, creo que nos fuimos hasta... Ah, porque están haciendo están todo arreglando, o sea que sí. Llegamos a las 3:30 más o menos a buscarla. Ah. ¿Qué están haciendo? Como un estacionamiento. Hermoso, sí, está haciendo... Va a quedar lindo. Va a quedar hermoso. No, para por ahora no está hermoso. No. Pero va a quedar... Ahora está medio feo. Horrible, espantoso, sí, pero... y en la parte peatonal... Claro, pero va a quedar hermoso cuando lo hagan, va a quedar hermoso. Claro. Así que bueno, la recogimos del aeropuerto, le subimos la valija... Y la llevamos a comer. ¿Quieren que les cuente una cosa? ¿Qué dijo? Cuando llegamos a casa, nos saludó muy pobremente. Y enseguida agarró el celular para llamar que había llegado bien. Entonces yo le dije, escúchame, si la manifestación no era en el cielo, era en la tierra. Y el avión no se cayó, obvio que llegaste bien. Mm. Ella estaba preocupada. Entonces, bueno, ahí después de todo eso nos sentamos, comimos. Ella nos trajo unas cajas de bombones grandes a cada uno, así que nos comimos todos los bombones. Después de los chorizos. No, los chocolates del sur. Sí, todo nos trajo. Sí, no quedó nada, chicas. Si no, les hubiera traído algo, pero ¿saben qué? Cuando lo pusimos así en la mesa no quedó nada. Torta galesa no trajo porque una tortita chiquita valía 2.500 pesos. Y no era, dice, no, la verdad que era una... Gastar ese dinero para traer una tortita galesa no daba. Claro. Así que bueno. Y después recibí regalos también. Me regalaron un mate, todo artesanal, haciendo el juego con la bombilla. Y un perfume. Así que estuve ahora sí, se largó, muy, muy contenta. Se largó a llover. Yupi, así yupi, que los regalitos. Sí, todo lindo. Bueno, mi mamá después me regaló una cadenita, acá la tengo puesta. ¿Con la nuestra? Con la de ustedes. Así que bueno, lindo pasamos el Día de la Madre. Hermoso, comimos y bueno, después un postrecito. Y después los chocolates. Y bueno, no las pasamos comiendo. Claro. ¿Cómo corresponde? Yo también comí asado. Yo, como ven, estoy mejor de la voz. ¡Pum! Me sale mejor la voz. Sí. Hoy estuve... A la noche disfrutaron, sí, ¿no? Sí. Me sale mejor la voz porque un poquito estaba mejor, pero hoy tuve acto, así que estuve conduciendo, estuve arengando los chiquitos de primaria, cantando, bailando, y así que señores padres. Hoy no, no, no, solo chicos eran. Ah, no, sí, sí, hoy estoy solo pequeños. Solo pequeños, ningún adulto, nada. Así que ya les digo a toda la comunidad del barrio de la radio, les aviso que el viernes 29 les copamos la parada. Ojo con la gente que tiene que sacar sus autos, sáquenlos temprano. Porque el viernes 29 le copamos la parada, hacemos la feria de ciencias en la calle. Muy bien. Así que, por favor, todo aquel vecino de la cuadra de la escuela. Señor vecino, señor vecino, saque su auto porque después no vamos a poder. La feria va a estar de 10 a 2 de la tarde. Así que, bueno, va a poder venir la familia. Los chicos, por supuesto, van a salir a verla y qué sé yo. Así que, bueno, va a ser difícil mover tanta investigación. Han investigado de todo. Es todo. Solamente exposición. Le falta la China Suárez nada más, pero nos agarró un poquito, así que no la podemos investigar. Claro, no la podemos insertar en todo no, eso. No, no, no, la China Suárez fue capítulo aparte. No, le dije, chicos, no la investiguen porque pobre. No terminamos más. No terminamos más. Y las clases terminan ahora, ¿no? Claro. Más, en diciembre. Y nos dieron hasta las 14 horas. Exactamente. De la calle. Así que bueno, no, nos quedó esa parte de la Feria de Ciencias no investigada. Te preguntaba, ¿es solo exposición o hay algún tipo de venta? No, en esta oportunidad les explico por qué es solamente la Feria de Ciencias. Porque nosotros vamos a hacer las famosas comidas rústicas el 7 de diciembre. Pero, ¿qué pasa? Las chicas que hacían la Feria de Ciencia con las comidas rústicas se quejaban, las profes. ¿Rústica porque la comían con la mano? No, les pusimos así el nombre. Nos gusta. Comemos lo que hay, como venga. Con lo que hay. Como venga. Las rústicas somos nosotras. Ellas decían sí, claro. Que las investigaciones de los chicos, los tríticos y demás, se veían opacadas. Porque todo el mundo iba al morfi. Esta comunidad es muy de gordos. Van al morfi, al chori, al... Bueno. Sí. Entonces, bueno, las chicas querían comentar algo, querían contar algo de lo que es la Feria de Ciencias y las investigaciones realizadas. Con las carpetas de campo y demás. Claro. Y nadie les daba ni cinco. Así que este año, sí. La Feria de Ciencias, que es meramente una Feria de Ciencias pura, pura, pura, pedagógica, va a ser el 29 de 10 a 2 de la tarde. Ya la próxima semana. La próxima semana, el viernes de la próxima semana. Perfecto. Así que está para que los vecinos salgan a disfrutar. Vengan, les decimos que estamos en Ayolas y 381. Entre Irala y Ayolas. ¿Está bien? ¿Está bien así? No, sí, dije, está bien, Urrestarazu es ahora. Urrestarazu claro. Entre Irala y Ayolas. Ahora sí, me salió bárbaro. Le pedimos, por favor, a todos los quilmeños que vengan ese día a mirar la feria de los chicos, porque han hecho unas cosas maravillosas, maravillosas. Así que bueno. Los invitamos desde la escuela. Pasé el chivo expiatorio. Y aparte les digo a los vecinos que están cerca del Museo del Transporte que el día 17 de noviembre hacemos la correcaminata en el Museo de Transporte junto con la barrileteada. Pasé todos los chivos de la escuela. Pero... Chupate esa naranja. Y escúchame, la correcaminata es toda dentro del... Sí. La vamos a hacer ahí porque las veces que hemos cortado la calle acá hemos tenido mala experiencia. Nos han querido correr, nos han querido pasar la cinta por arriba. La gente a veces se pone un poco maleducada y ahí hay jóvenes. Claro, claro. Entonces no queremos poner en riesgo. En el Museo del Transporte hay lugares. En el Museo del Transporte nos pueden llevar porristas, pueden llevar todo. Vamos a hacer otros deportes también. Muy bien. Así que está todo fríamente calculado. Yo la pasé bárbaro. ¿Ustedes cómo la pasaron? Comiendo. Sí, comiendo, sí. Por suerte. Festejando que uno podía comer. ¿Qué comieron? Asado. Sí. Yo voy a comer mañana a la noche. Sí, yo asado, que hizo mi hermanito. Qué rico. Después mi hijo me anticipó de entrada nomás. Me dice, tu regalo fue pedido por, no voy a decir la empresa, pero bueno, sí. Esto que viene por delivery. Sí. Y así que llega el 29. Bueno, un poquito atrasado. Espéralo. Espéralo. Así que... Sí, el 29. Nada, el viernes. Nada, el viernes nos contás. El día de la... Claro. Claro. Uy, sí. El viernes no sé si la vamos por... Chicas, vengo mal, perdón. No, digo el viernes, voy a estar también tan cansada. Bueno, sí, el viernes... Detonada. El viernes también nos decís qué te regalaron. Sí. Y a vos, Andrita, ¿qué te regalaron? El día de la madre. Bueno, yo ya tenía que abrir un regalo que estaba en espera. ¿Se acuerdan que sí. era una caja de bombones? Pero lo iba a abrir el domingo. Se arrancó con eso. Después hubo una sorpresa, que fue una camisita con unos pañuelos, una chalina, que viste que yo siempre ando con eso. Los pañuelitos. Así que bueno, y camisa también que me gustaba, así que bien, por lo menos, os quería tener una, así que vino bien. Esa, y después cayó mi hijo con, uno de ellos con un cuadro de un gatito con un corazoncito, que es muy simbólico para mí, y evidente que sabe que a mí me gustaba, y bueno, sí, darle. Así que sí, bueno, de regalo sí. Está bien. Bien. Bueno, sí. Venimos bien de regalos bien. Entonces. Venimos bárbaros, así que bueno, espero que todas las mamás hayan recibido su regalo, que las familias las han pasado lindo. Sí, las pasamos bien. Nosotros de noche, como siempre, ¿viste? Mi mamá como toda persona... De día estuve con los chicos, pero tranqui con los chicos. Con la cena... A la noche. Sí. Mi mamá como es costumbre, y como costumbre así es de muchas abuelas, pasa el sobrecito como si fuera un sobrecito de droga. ¿Cómo de muchas? ¿Tú eres de muchas abuelas tu mamá? No, como es costumbre de muchas abuelas, te entrega un sobrecito como si fuera droga. Porque pero es no efectivo. Es efectivo. Y pero no es sabemos, mejor. Claro, no sabemos por qué lo... El monto. No, y no sabemos por qué así, ¿viste? En situación de... En situación de te digo que parece droga, porque claro, parece que fuera un delito. Y entonces hacen la repartija de los sobrecitos. Ah, qué bueno, sí. Bueno. Y te toca lo que te toca, la suerte es loca. Claro. Te toca lo que hay. Lo que te toca. Lo que te toca. Este año hay esto, otros años han sido más opulentos. Este año viene y bueno, medio este flaco, año viene como el año. Vino bueno. Flaco, pero bueno, no importa. Gracias, es bien recibido. Algo. Después y de un viaje que me hice, tengo te que parece? Reponerme, ¿viste? Claro, ¿qué así te parece? Que... Sí, uno tiene que ahorrar. Todo lo que venga uno agarra. Totalmente, todo lo que venga uno agarra, es así, exactamente. Así que bueno, chicas, hemos pasado un Día de la Madre fabuloso, fabuloso. Espero que la gente lo haya pasado lindo. Nosotros hemos dado regalos, he dado para que se vayan a hacer las uñas y todo. ¿Se acuerdan que? Sí, estamos hablando de eso. Sí, quedó colgado Que de ella. Dejamos contale. Colgado el del facial porque lo pusimos para hoy, para otra hoy. Vez, para perfecto. Insistir, y veo que no les importa. Es que acá somos todos bellos. todos bellos. Somos si no todos lindos, no precisamos facial. Nada, ni no. Somos todos hermosos. Sí, bueno, y habíamos sugerido que nos contaran un colmo así chistoso, ¿viste? Como yo conté que tuve hoy un brote en mi piel facial y que ya lo solucioné, y yo dije, es el colmo de la cosmiatra. Entonces, colmo va, colmo viene, y yo dije, a ver, un colmo chistoso, ¿viste? Como el colmo del bombero. El colmo de bombero, claro, no es, tener no, agua, el colmo del bombero. No, que el hijo sea chorro y la hija manguera. Ah, bien. Entonces, bueno, y sugerí que alguien más te cuente algo y no. Nadie. ¿Vos conoces algún colmo chistoso? ¿Chistoso o no? No sé, Nicole. Yo no tengo colmos, qué sé yo. Yo estoy colmada. Yo soy el colmo. Yo estoy colmada. Claro. Pero no, chicas, colmo no tengo, pero están buenos los colmos. Se pueden sacar de redes sociales. Sí, sí. Sí, bueno, pero yo sugerí. Si y no quieren, nada. Quieren, bueno, y bueno, la gente no está. Lo que pasa es que está feo el día, la gente por ahí los colmos ya los deja para otro momento. No quiere colmos. Sí. Pero nosotros, bueno, estamos casi llegando a las 5:20. Casi llegándonos ya. Y 20 pasaditas. Como veo, ustedes han tenido una hora de larga de charla, chismoteo. De chismoteo. Ya hablamos de Wandita. Ah, de ustedes chinita. Ya hicieron el las filosas, digamos, no, ya. Dos cositas contamos, sí, capaz que vos tenés otra novedad. No, ¿qué porque andan chismosos? Ustedes que vienen de casa, ¿hay una nueva novedad o algo por el estilo? No, lo que sí íbamos a comentar es... Relacionado a Wanda, sí, también. No es ni chistoso ni nada. Nos estábamos acordando de Wanda y viste que su abogada, Ana Rosenfeld, ¿viste? Sí, ¿qué le pasó? Y que tenía mal al marido enfermo de COVID y falleció. Ah, sí, hace rato ya falleció. Sí, bueno, sí, pero no lo habíamos comentado. No lo habíamos comentado, sí. Estas cosas de la vida que fueron a conocer a su nieta y falleció. Se contagiaron. Se pudieron dar las dos vacunas, todo, los dos, pero él enfermó y mal, de golpe, mal, cada vez más. Complicado hasta que bueno, yo porque nosotras nos enteramos tarde, por eso también estábamos sorprendidas. Lo que pasa que fue, bueno, en el traslado yo estaba en Corrientes, chicas. No me enteré. Pero pasó, fue el traslado del, ¿viste? Claro, del cuerpo, claro, porque estaban en Miami ellos. Sí, estaban en Miami visitando hace a la una hija. Semana, o fue enterrado, ahora fue claro. La semana de duelo. Claro, no sé claro. Cómo es por judíos, ¿viste? Tiene una ceremonia especial. No sabían que era judía. Sí. Y bueno, por eso fue claro, todo este tiempo, bueno, yo no lo sabía. Bueno, todo qué este sé tiempo yo. Relacionado al tema fue, ¿viste? Sí. El comentario, aparte como es de la famosa de todas. Claro. De Juan, Luciana, justo de Luciana Salas, Luciana. Luciana Salas, Luisana me salía. Sí. Es no la sé si sí, Luciana Salas. Sí, es abogada de ella también, también ¿no? De la mayoría. De la mayoría, entonces. De la chica esta que eran pareja de Maradona, ¿cómo se llama? ¿Rocío? De Rocío Oliva, es Ana Ronf-Senfer. Sí. Y escúchame, sí. Y un matrimonio, creo que más de 35 años o 35 años no, estuvieron casados. Sí. O sea, el marido es de toda, de tu toda la vida. De toda la vida, bueno. Y ella era, viste, que sí, si se tocaba algún tema o la encontraba, sí. Solo era muy pegada con el marido. Por eso sí, que es una pareja sí, que habrá sí, sido sí. Algo que... Sí. Un golpe muy fuerte. Sí. Así que bueno, falleció. Y durante este tiempo, digamos, desde las 8 de la mañana hasta ahora, no hay ninguna novedad, ningún tuit de Wanda nuevo. No. Porque... Si se reconciliaron. Si no se reconciliaron. No, sí, viste que había empezado una chicana ahí entre la China Suárez, Wanda Nara, una le decía... Porque, pobre, ustedes no la entienden a la China. Para, no eran ella chicas. Siempre es engañada. No eran chicanas, eran disparos letales. No puede ser, la China no, siempre lo que pasa, la claro, engaña. Lo los hombres engañan a la China. Ella claro. Se qué justifica mal. Con que siempre fue engañada. Sí, a mí me decían engañada. Que se estaban separando. Claro, ¿viste? No, todos, bueno. Los tres le dijeron lo mismo. Sí. Dice. Según bueno, ella, sí. Esta chica, bueno, más allá de que es libre, puede hacer lo que quiera y cada uno. Yo soy de las que dicen que nadie se va si no es que se quiere ir. O sea, si el tipo engancha, porque muy cómodo donde está, no está. Sí, como dice el dicho, el tango se baila de a dos. Claro, si el tango no quiere... se baila de a dos, pero ahora él es un paparulo. No le digas así porque Sandrita está es enamorada un paparú, de él. Lo dejame de jorobar. Ay, bueno, mi amorcito, perdón. ¿Por qué no lo pensás antes de mandarte la macana? Un tarado, un felpudo. No, es un tonto. Yo no puedo. No, no me gusta. No, no. No. Y viene ella y dice, ¿por qué es un tarado? No, no me gusta, no me gusta. Bueno, prefiero ella al le otro. Encanta. Bueno, si yo no digo que no es lindo, que sí, más vale que es hermoso. Pero no lo quiere nadie, por algo será. No, no lo quieren los varones, porque con el cuento de que le sacó a y la chica, un amigo. Pero qué amigo bueno, ni amigo. Pero y ahora, esta chica que apareció ahora, la... Y por eso, no era amiga de ella. No, la, ¿cómo se llama? La trans... Pero ese cuento ya viene, ¿sabe de cuánto? ¿Sí? No, sí. Te digo bueno. Que hasta la... No sé, para mí va y viene el señor. No. Chao, hasta luego. Hasta hola y chao. Esta, ¿no? La Torre, como le digo yo, la Janina La Torre. Sí. Dice, pero eso no es así. Sí, ¿cuánto hace que cada vez que se habla de ella sale esta? Este personaje sale a tocar el mismo tema. Dice que ya hace años que viene tocando siempre el mismo ¿sí? tema. Hace según, rato que viene tocando siempre el mismo según tema. Según la torre. Sí. Claro. Como si fuesen todos santos. Mira, después justo el marido de ella, La Torre, ¿qué pasó? Totalmente. Me parece que ya, bueno, justo, tiene que cambiar justito, el tono. Justito, justito. Hablando del mismo tema. Bueno, entonces ya hablaron de todo, ya hablaron de Wandita. Hablamos del mes... Del mes rosado, del mes de octubre, de la concientización de cáncer de los mama. Estudios y que vamos a de tratar prevención. De traer a sí, alguien para que hablemos. Yo chicas, si es por eso soy tan yo digo hay que ir a hacerse los haga lo que yo digo pero no lo que yo hago. A mí no me gusta ir al médico, odio ir al médico, pero bueno, hay que hacerse los estudios porque cada vez que vas al médico te encuentra algo. Por eso no quiere decir. Entonces, claro, uno está más contento cuando no le encuentran nada y no te duele nada, pero hay que hacerse el Papa Nicolau, hay que hacerse el estudio de mamas, hay que hacerse todo. Entonces, el estudio de la cabeza también, porque ya estamos grandes. Ahí es cuando no quieres ir. Las neuronas también, ahí las neuronas no me dan, no me estarían funcionando. Sí, yo no quiero que me hagan ningún test, ¿viste? Esos que te hacen dibujar sí, algo. Y totalmente. No, porque me ponen chaleco. Ponen chaleco. Por eso. Así que bueno. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una tandita? Dale, nos vamos a ¿tiene un par... algo, Damián, sí, para poner? ¿Alguna canción linda? Sí, te va a gustar. ¿Algún pum para arriba? Porque está el día medio... No sé si muy pum para arriba, pero sí nos podemos poner un poquito románticos con Pablo Alborán.

que vuelva a acariciar tu pelo. Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que hoy roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tengo contados todos los besos que nos damos y tu fugitiva andas perdida en otro lado. Yo no quiero caricias de otros labios, no. No quiero tus manos en otras manos porque yo quiero que volvamos a intentarlo. ¿Dónde es el amor del que tanto acariciar tu pelo? Déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Tu pelo, déjame que funda tu pecho en mi pecho. Volveré a pintar de colores el cielo. Haré que olvides una vez el mundo entero. Déjame tan solo que roce tu boca. Déjame que voy a detener las horas. Volveré a pintar de azul el universo. Haré que todo esto solo sea un sueño. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Acá volvemos. Faltan exactamente 25 minutitos para llegar a las 18 horas. Y acá estamos en No Contaban con mi Astucia, un programa que hacemos todos los viernes de 16 a 18 horas, donde estamos poniéndole una sonrisa a todos los vecinos y a toda la gente, a todo el país, a todo el mundo, diría yo, ¿no? Muy bien. Déjame decirte que venimos de escuchar ¿Dónde está el amor? Por Pablo Alborán, y que lo cantó junto a Jesse Joy. ¿Y dónde está? ¿Dónde? No sabemos. Ah, bueno. Y después solamente tú de Pablo Alborán. No. ¿Qué pasó? La carita. Pensé que lo habías encontrado. No. ¿Todavía nada? No, todavía. Vas bueno, en camino como Ana Laura, que no nos llama siempre, amiga. Voy a terminar como el Ana que Laura. Busca siempre encuentra, me sí. Dijo el payoso la. Así era, ¿no? Claro, porque era, no, pero era el que canta, no. El que toca nunca baila. El que toca nunca baila, ¿eh? Claro, el no toca nunca baila. Yo pensé que el que busca. No, yo no sé, si no está como la que buscaba atrás del árbol, ¿viste? Que siempre encontraba a ella atrás del arbolito. Pero en realidad. El fin era el mismo. El fin era el mismo, ¿se entiende? Porque aunque hayamos cambiado la letra, el fin, o sea, ¿no? O sea, la llegada es la misma. Claro, pero ya estoy como Anita, esperando el matambre y todo lo demás. Sí, para fin de año. Que ya tenemos que armar. Le dije que tenemos el 30 de octubre, como el año pasado. El viernes que viene. Se viene el día de las escobas. El día de Halloween. Bueno, les prometemos un programa hecho con amor. Amor y brujas. No, y me, digo, hay tanta bruja dando vuelta que alguna bruja hay vamos a encontrar por ahí. Oh, la vamos a traer. Yo no sabés la de brujas que vi. Hoy. Hoy. Bueno, pero trae la otro de día. De mi casa acá. lleno de brujas. Claro, bueno. Era por Halloween, yo no sabía. Y no, se van preparando, ¿no? Octubre, se van preparando, algunas, se van maquillando. Algunas trabajan todo el día, salen todos los días del año. En octubre a dar vueltas por todos lados. Mm. Hay que cuidarse en octubre. Hay que cuidarse en octubre, a ver, compañeras. Hay que cuidarse siempre. Ojo, ojo, sí. Porque en octubre se viene pófate. Bueno, le vamos a prometer un programa, les vamos a prometer. Yo quiero hablar con propiedad porque no quiero hacer lo de los políticos, ¿viste? Que prometemos, después no se cumple. Nunca cumple. Prometo hacer todo lo posible por llegar, por ahí venir. ¿No? Estaría haciendo, ¿viste? Que estaría haciendo potencial. Todo lo posible por de acá a fin de año, cumplir con mis obligaciones. Y ojalá el cuerpo, la luz, los ángeles y todo me lo permitan. Claro. Pero... si no fuese así, mandamos igualmente a las brujas. Igualmente vamos a tratar de traer algo así como lo que hicimos el año pasado, que nos tire algo la onda. Bueno, yo tengo saumerios, bueno, tengo de todo para hablar porque yo me estoy interiorizando. Sí. Yo y sahumadores. Ay, yo le compré a André, no te sí, contamos me que compré un sahumador porque yo ese creo... para agarrar y poner, ¿viste? El como bien, el se te sí, bien. Explotó el a se vos. Te explotó vos. Y yo ya puse. Sí, me tenés que sahumear. No, y ya anduve sí, con uno y lo hice. Anduve con uno, sonó feo, pero bueno, bueno, no importa. Importa. Y, sí, y no me quemé y está ahí sanito. ¿Viste? Perfecto, o sea que ella tiene la cerámica onda de ella resultó. Me resultó. Hay que comprarle a Andreita. O sea que... cerámica. Cerámica es Andrea. ¿Será que yo el tengo mala es vibra? Digamos que claro, casi fue me tu, fuiste sí, vos, fue tu fue, energía que te estalló en la mano, ¿entendés? Sí. Bueno, claro, vamos a ver qué pasa el 29. ¿Por qué es el 29? Porque el 30 es el 30. El 29 te comen los ñoquis y el 30... festejas calor. Hoy es 23. El viernes 23. Hoy es 23. Claro. Justo el viernes. El viernes 23. Claro, porque es el día de que tiene viernes, la feria viernes de ciencias. El viernes 29, ella. ¿Y vos qué querés? ¿Festejarlo el 29? Pero hoy es 22. ¿O chicas, 22? Yo no les chicas, puedo garantizar 22. La fecha. Hoy es 22. Hoy es 22. ¿Hasta qué hora va a ser la Pérez feria? Para agenda un cachito. ¿Hasta qué hora es la feria? Y siempre decimos hasta las 2, pero hay que desarmar todo. No, todo porque arriba. Pero a las 16 hay que estar acá. Venimos a desarmar. Sí, si no, dejalos sí, abajo si hasta mi cuerpo la... da. No, Berito, dejalo hasta las 16, que por lo menos tenemos público ahí abajo. Claro. Están las claro, chicas de la radio. Claro, allá. Hacemos un programa hacia ¿sí? la calle. Perfecto, perfecto. Claro, bueno, tenemos gente. Ya pasamos todos los chivos igual, así que la gente va a venir. Obvio. Bueno, pero si los despedís antes, no están a las 16 acá. 16, 17 ahí en la avenida. No, pero ¿cómo? No aguantan los chicos tantas horas de las 10. Bueno, no sé, chicas, bueno, déjenmelo pensar, tenemos que hacer las autorizaciones, es como complicado. Si no, igual venimos a las 14, te ayudamos a desarmar y después venimos para la radio. Perfecto. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Me laburen. Laburen, sí, trabajen. Hay que inflar globo, yo te inflo globo. No, después ya vas a tener que inflar globo para fin de año. Sí, porque tenemos la fiesta. Encima me estoy yendo tarde porque tuve dos reuniones, una del turno tarde, otra del turno mañana. Y uno viene filtrado. Con los egresos. Uno viene filtrado, ver cómo vamos a comprar esto, cómo lo otro. ¿Cómo estamos con las fiestas de egresados? Estamos bien. O sea, venimos bien. Me refiero con respecto a la, plata. No, a con lo que se permite, lo que no se permite. Escúchame una cosa, Anita. Mira, yo claro, te voy a decir viste por una la cosa pandemia, te dice. Y ella, la verdad que me hago si cargo de las palabras mías. Uy. Que no me jorobe con el protocolo. Porque después de ver tanta marcha pedorra por nada, con todos amontonados, sin barbijo, saca, que no me vengan a decir que los pibes de secundaria tienen que traer un papá o una mamá porque muchos somos multitud, que no me rompan y que no me joroben con el traspaso de la bandera porque agarran cualquier cosa. Este año los pibes van a agarrar la bandera. ¿En serio? ¿Que te puedes joder con eso? A ver. Sí, porque el año pasado capaz que sí. Es un desastre, todo el mundo habla. Pero igual yo soy muy de respetar los protocolos, muy de respetar los protocolos, y me dicen lo voy a hacer, por supuesto, pero que se ponga las pilas un poquito. Igual les digo, tengo la escuela repleta, tengo la escuela con ATR y no los de cantar y bailar y de a todo sí, ritmo. Sí. Tengo los ATR, tengo los fortes. Yo pensé que en mi escuela, va en la escuela 19 del Estado, que no es mía, no sí, es que sí, me la compré. No. Yo pensé que cuando le decíamos a los chicos, miren, van a tener que venir a contraturno, sí, nos iban a mirar con una cara y nos iban a decir, vos estás chiflada. Y les cuento una cosa, les cuento una cosa, hasta con las milanesas se me vienen los pibes. Se me tupper. Ya no sé dónde poner alumnos. Se me vienen con la mía. Diré desde las 8 hasta las 5 de la tarde y viceversa, ¿no? Porque hay gente de la mañana que tiene que venir a la tarde y gente de la tarde que se tiene que venir a la mañana. O sea, todo lo que ese prejuicio que teníamos nosotros los docentes de decir que los chicos no iban a venir, que no iban a aguantar, que cuánto pipín, que papá. Bueno, todo eso. Échalo por tierra, porque los pibes vienen, qué se bien. Traen la banda, la vianda, se traen para comer, más allá de que nosotros les damos, se traen el termo, se traen la bebida. Están felices. Claro. Y es que lo necesitan. Felices. Yo nunca vi tantos chicos de secundaria, porque los de secundaria son grandes, ya hay cosas que les da vergüenza. Hoy actuaron. Actuó sexto, actuó tercero, actuó segundo, actuó cuarto. Creo que los que menos actuaron fueron los más chiquitos. Y vos decís, Dios mío, algo nos hizo. Yo en los pibes noto que la pandemia los cambió. Noto, como no, quizás no los noto en los adultos, noto que los pibes valoran la escuela de una manera extraordinaria. Noto que se sienten partícipes, noto que quieren venir, noto que se llevan bien con sus profesores. Hubo un cambio de paradigma ahí en los pibes. Les gusta venir a la escuela. Eso es algo importante. Y sí, se les generó una necesidad. Una necesidad, tanto... una valoración, ¿no? Una valoración de estar tanto tiempo encerrados. Esto de estar en la escuela es algo que los pone felices. Imagínense que yo decía, no van a venir. Yo dije, los chicos de la tarde no se van a levantar a la mañana. Los chicos de la tarde vienen a las 8 de la mañana con su vianda, con su compañero, con su compañera, con sus carpetas, cómo sacan copias. Bueno. O sea que una vez más los pibes nos pusieron la retapa. Claro, claro. A los adultos que somos de hablar cada estupidez y cada pavada, los pibes nos dijeron, este es el camino, acá, por acá vamos. Y bueno, uno que sabe hacer eso nada más, se pone contento, se pone feliz. A mí me gustaría que me agrandaran un poquito la escuela. Y eso hace todo refuerzo para las materias que van debiendo. Sí. Temas que van debiendo. Temas, áreas, materia, todo aquel que por ahí en el 2020 no pudo entregar por diferentes motivos, algunos por conectividad, otros porque les pegó mal la pandemia, otros por la vagancia, diferentes situaciones familiares. Bueno, ahora se están poniendo las pilas y está re bueno. Y ojo que a estos chicos no les dan nada, ¿eh? No les dan 5.000, no les dan 10.000, no les dan 2.000, no les dan nada. No, vienen que hablando para... un poco de todo eso, escuché que, por eso lo quiero decir, escuché que los adolescentes iban a recibir una ayuda por parte del gobierno de 5.000 pesos para salidas, para bailar, para comprarse algo, para ir a, no sé, al cine, al teatro, comprarse ropita, lo que fuera, que era una ayudita para los papás, pero escuché que con buen criterio la jueza no lo permitió. Porque dijo que antes de las elecciones sería como una como un comprar votos. Exacto. Entonces, parece que los adolescentes no van a recibir ya ese bono. Ya quedaba demasiado. Sí, no van a recibir ese bono, así que bueno, eso, porque por ahí lo aclaro, porque por ahí alguna mamá o algún alumno está pendiente de que le van a llevar. Bueno, no, por lo menos. Antes de las elecciones, no. A lo mejor después de las elecciones. Fiestas, que les llegue para las fiestas o algo, quizás se lo den. Claro, pero ahora. Para que puedan festejar que terminan el año. Claro, ahora no. No se lo. No sé. Me parece una medida acertada, ¿no? Más allá de todo, más allá de que la intención sea buena, porque a los pibes a todos los necesitan, pero bueno, me parece que. Quizás está bueno después de las elecciones, llegada a las fiestas, ¿no es cierto? Todo eso. Bueno, pasé toda mi parroquial. Sí, toda mi parroquial. Entonces yo les estaba diciendo esta cuestión de poder cumplir con lo que uno dice, ¿no? Ojalá pueda cumplir y pueda venir de acá a fin de año todos los viernes, ojalá. y les pido disculpas y no puedo hacer porque realmente estoy complicada. Después, complicada con la escuela. Sí, y después te vamos a exprimir. Sí, sí, en después, el verano sí. Te vamos sí, a exprimir. Sí, en el verano, sí, me vengo acá a acostar con la pileta. Sí. Acá te le dije a Pulpito que me habilite la terraza. Porque yo el otro día vi que en la terraza un par de músicos tocaron. Ay, sí, estuvo hermoso. Tocaron y hermoso. Cantaron y todo, entonces yo me vengo con la pileta. La voz en vivo, sí. Hermoso estuvo. Sí, la verdad que sí. Bueno, y uno se siente a gusto. Sí. Estamos casi llegando a las menos 10, dirían los del campo. Sí. ¿Viste? A las menos 10. Cualquiera es las menos 10. Sí. Está la Jenny, la Vicky, las menos 10. Vamos, por favor, con una canción. Que yo diga, ¿y a quién le importa lo? ¿Quién es esa cantante que tiene esa voz así como la mía? Ninguna. No, no sé cuál no, es. Ustedes me miran como diciendo, no, loca, ninguna. Claro. No, no, no. No, la Trevi es como vos. Claro. Pero no sé pero si tiene la, no tiene la misma voz. No. Entona, entona. La Trevi es como ella por loca. Claro. Claro, entona, Trevi, entona, Gloria, sí, le da. Ahí sí. Está, mira, ¿qué te dice? Por todo esto, Mauro no fue comprado para el Real. Porque dice que el Real no lo quiso comprar porque estaba con Wanda. ¿Sí, ¿el no? Real Madrid? ¿Qué? Oh. Ah, bueno. Si no lo hubiera comprado, igual donde está toda la guita. Sí, tienen toda la plata, no sé. Los árabes pagan. ¿A dónde está en Emiratos Árabes él? No, el dueño del club es un árabe. Porque él está en Francia con Messi. Ahora, claro, ahora todos sí, juntitos, claro. Neymar, ahí está, mira, ahí está el trío este sí. Complicado. Sí. Sí, bueno, esperemos que la hayan pasado bárbaro y si no que hagan así como dijo Sandrita, el trío complicado. Claro, el trío que la pasan bárbaro. Que se juntan los tres. No hay que ser celosa, y que sean felices los cuatro. Compartilo un claro, poquito. Claro, no hay que ser celosa, hay que compartir. La mandamos a Sandrita para allá, que sean felices los cuatro. No, hay y después, los cuatro más y de paso, como está la China, le ponemos a Anita y a Vicuña. Claro, por eso te dije que hoy para el comentario faltaba Anita. Olvídate, Anita y a Vicuña, la China, todos, Icardi, Sandrita. La Wanda y todos hacen una hermosa fiesta y bailan, cantan y cosas. Bueno, ya estamos casi llegando. ¿Y esto viste lo que es el mar? Sí. Lleno sí. De lava el mar. Pensaste que era pomarola, pero no. Pobre, sí. ¿No? Como les decía, ya estábamos llegando al final. Sí. Les digo a todos los quilmeños y agradezco porque me dijeron que los agradezca. El miércoles fue una marcha con velas en el playón del barrio Naval por Luquitas Cancino. La mamá sigue pidiendo justicia porque aparentemente las cosas no son como las dicen. Hubo el miércoles a la noche hubo misa. Hubo misa. No, la intendenta no la recibió. La mamá que tenía que tener una citación. A las 3 de la tarde. No la recibió. Así que sí. Y después de eso vino la misa. Sí, por bueno. Pero bueno, esperemos que. No hay que olvidarse. No. No hay que olvidarse porque aparentemente uno de los que estaba implicado en el caso de Lucas Cancino lo habían soltado por falta de pruebas o porque no era o porque justo pasaba, porque era amigo pero no sabía, por estas cuestiones que tiene la justicia. Resulta que lo sacaron y al otro día lo encontraron en el centro de Quilmes otra vez delinquiendo. Claro. Y lo volvieron a detener, pero evidentemente lo vuelven a soltar. No, ¿cómo lo vuelven a soltar? Ya lo habían soltado antes a uno de ellos en la época. Esto que lo sueltan, ¿viste? Por eso. Así que me parece bueno no olvidarnos de este caso, acompañar a la mamá de Lucas, que realmente es un momento feo, complicado para un joven que tenía todo por delante y todo por vivir y un futuro más que brillante. Así que bueno, chicas, la última palabrita y ya estaríamos despidiéndonos de este viernes que viene con lluvia, con tormenta, con pocas ganas de cocinar, con pocas ganas de hacer quehaceres domésticos. O sea que llegamos a casa, delivery, pizza, empanaditas y al sobre. No, y mañana Netflix. Dicen que con lluvia, así que te viene bien, Andreita, para mirarte la primera temporada, como dijimos, ¿no? Sí, de Pasión de Gavilanes, para ponerte al día. Porque va a venir la segunda. Entonces, y yo no vi la primera. Justo, así que, viste, te bien, viene bien. Te mirás Pasión de Gavilanes, así cual yo me miré Betty la Fea. Sí, sí. Y claro. Limándome las uñas. Totalmente. Pasión y pintándotela. Sí, haciendo nada. ¿Ya se estrenó la serie de Maradona? No. Está en eso, también. Está en eso, millones y millones y millones. Bueno, pero millones, no, millones, no, millones. Lo promociona. Me miró Pasión de Gavilanes. Sí, también ese tema. Ustedes fíjense cómo somos los argentinos, ya nos vamos, que un tema siempre tapa al otro. Claro. Porque el escándalo Maradona, que ese era un escándalo pulposo, ese era un escándalo. Sí. Un escándalo judicial. Policial, de la flauta. Que ha arrasado un montón de gente. Y la inteligencia de esta mujer, qué inteligente. Y pensar no de se habla otra cosa de dónde de Wanda salió Lana. Wanda. Y cuando arrancó con el calzoncillo. Salió de los calzoncillos de Maradona. Según ella, que no era el de claro. Maradona, sí, pero salió así. Salió de los calzoncillos de Maradona y ahora decían está. Que no. Y fue un invento de tu amigo Real. De mi amigo Real, sí. Bueno, no, fíjense. Bueno, fíjense qué cholulos que somos. Que bueno, que ella con solamente un tuit de cuatro palabras. detonó, detona. Nadie habla Maradona, nadie habla más de nada, solamente hablan de Icardi, los millones, la repartija, y todo lo demás. Pero que somos tan inteligentes nosotros los argentinos. Que nos prendemos en todo. Que nos prendemos en todo. Bueno, así que a mirar, a entretenerse, fin de semana, a descansar. Me voy a descansar, no pienso barrer porque viene todo el viento y me tira todo otra vez. Por eso les digo, ahora Netflix, total Netflix, yo, delivery, chicas, no sé ustedes. Tal cual, yo también. Delivery, sobre, y será hasta el viernes que viene, si Dios quiere, acá en el programa que dimos por llamar No Contaban con Mi Astucia, que cada vez estamos más astuciadas. Y que estamos todos los viernes de 16 a 18 y acá estamos haciendo lo posible para que vos te rías un ratito y la pases bien, la pases genial, y hablamos de todos los temas y gracias a las chicas y gracias a todos por bancarnos. Besitos hasta el viernes. Hasta el viernes. Más buena que una luciérnaga, más alegre que un león, más entretenida que hacer yoga, su poder es la diversión. Ella es Verónica. Sí, los viernes desde las 16 hasta las 18 no contaban con mi astucia. Con la conducción de Verónica. Música, juegos, premios, noticias, invitados, talentos, toda la onda para comenzar el finde con todo y más. No contaban con mi astucia. Los viernes de 16 a 18 horas. Por Vox 102.9.